Y le damos la bienvenida a Aníbal Josami, que es el que hoy musicalizó, como hacen siempre los invitados, el programa. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Hola Victoria, ¿cómo estás? Muy bien. La razón ostensible por la que te invité es porque acaban de inaugurar en uno de los museos que dirige la Universidad Nacional, que maneja la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es en el Centro de Arte Contemporáneo, en el ex Hotel de Inmigrantes, que se llama Perder la Forma Humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina. Pero, te voy a pedir que cierres el teléfono tuyo, y aparte, pero, también hay mucho para hablar con vos. También de esta muestra del Guggenheim, que se relaciona a las políticas culturales que puede haber en un país, y calculo que con vos se puede hablar de política cultural, ya que dirigís una universidad. Una universidad como la UNTREF, que fue fundada en 1995, que es una institución pública que posee varios centros, y que tiene un museo, que ¿por qué lo llamás museo? Porque en realidad no es un museo. Sí, es un museo. ¿Pero tienen patrimonio? Tenemos patrimonio, tenemos una colección propia que en este momento debe tener aproximadamente unas 150 obras. No compramos obras, pero sí recibimos a veces donaciones de obras de artistas que hacen exposición en el museo, y hemos recibido distintas donaciones. Y tenemos dos obras muy importantes, por ejemplo, de Ennio Iommi, que fue un artista muy ligado a la universidad. No menos porque era vecino, ¿no? Era vecino, y pero además, bueno, varios de los que estábamos en la universidad teníamos una gran admiración por él, tanto como artista como por su persona. Así que sí, es un museo porque tiene una colección propia. La verdad que no lo sabía y me alegro. Y siempre... Perdón, y ahora además hicimos el año pasado un jurado para hacer un parque de esculturas, en el que fueron seleccionados 8 esculturas por un jurado internacional integrado por Marcelo Matos Araújo, el ex director de la Pinacoteca de San Pablo y actual secretario de Cultura de San Pablo, por Alfred Pacmo, en ese momento director del Centro Pompidou de París, bueno, y por varios más, que esculturas que se van a empezar a construir en los próximos meses. ¿Pero dónde se van a emplazar? Se van a emplazar en el campus de Villa Lynch. ¿En qué barrio es? Villa Lynch es la zona fronteriza, digamos, entre el partido de 3 de febrero. Está dentro del partido de 3 de febrero, pero en el límite con San Martín. O sea, un poco más cerca de la capital. Ajá, porque la universidad está frente a la estación Caseros del tren San Martín, ¿verdad? Y siempre me pregunto, ¿qué cantidad de alumnos hay? O sea, las muestras, yo he ido a muestras fabulosas. La de Raquel Fortner fue muy importante, que fue la última muestra del año pasado. Exactamente. Y hay un público cautivo, aparte de las escuelas, me imagino, ahora me contarás, pero los alumnos que... Aparte de todo el desarrollo de educación por el arte que se hace con las escuelas, a cada muestra concurren más o menos de entre 3.500 y 4.000 chicos de diferentes colegios de la zona y de los alrededores y de la capital. Chicos que a su vez hacen venir luego a sus padres, porque constantemente los fines de semana se ven familias que vienen porque el chico llegó a la casa, su hijo o su hija llegó a la casa mostrando un folletito y diciéndoles que lo que había visto les gustaba mucho, entonces los padres vienen el fin de semana, con lo cual además, digamos, del efecto que en sí tiene o de lo importante que en sí es lo de hacer educación a chicos en edad escolar a través del arte, tiene un segundo propósito, digamos, que también es una difusión que hace acercar más gente al museo. Pero aparte de eso, también hay un público cautivo de gente de muchos lugares del conurbano bonaerense, incluso algunos muy alejados, que son, yo te diría, un público prácticamente constante. Aparte del público, como vos fuiste a saber, la de Raquel Forner, el público que viene cuando hay exposiciones. Sí, pero digo, los alumnos de ahí bajan a... Los alumnos de ahí bajan, ese fue el, digamos, nos costó más trabajo conseguir que los alumnos vayan al museo que conseguir que el público extra universitario fuese al museo. Porque sí, eso tiene que ver con que hoy en día los estudiantes tienen un criterio muy curricular de su actividad, digamos, y distinto a lo que pasaba en otras épocas donde uno usaba el tiempo libre. Aquí hay la digitalización de la cultura y de la comunicación también ha hecho que hay menor práctica de ir al museo, de ir a un museo, de ir a cines, sobre todo en los jóvenes que están en la edad propia de una universidad. Claro. Pero ahí tenemos el público propio de la universidad, el público de los de las escuelas, y el gran público que viene. Es decir, hemos tenido muestras, bueno, la muestra de Picasso que hicimos hace 3 años tuvo 70.000 70.000 visitantes, la muestra de Boltanski tuvo 100.000. ¿En serio? Sí, y normalmente una muestra normal, llamémosle así, tiene entre 8 y 15.000 visitantes. En este momento, uno... A lo largo de del mes y medio o 2 meses que duró la muestra. Que a mí me parece bien que dure 2 meses, claro. En realidad, porque si no, no hay tiempo para verla. En este momento, en la sede del MUNTREF, que está en la planta baja de la sede Caseros de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, hay una muestra de arte y tecnología, es un premio, ¿verdad? Es el premio de artes electrónicas, que fue para estudiantes y graduados y profesores de la universidad. Hay 8 piezas que fueron las seleccionadas, que son realmente muy interesantes. Y en la sala de al lado, porque el museo en Caseros tiene 2 salas, en la sala de al lado 4 artistas ya más consagrados, y cada uno de ellos puso una obra, que son Nicolás Bacal, Andrés De Negri, Gabriela Golder y Graciela Tacchini, un poco como acompañando a sus discípulos. A sus discípulos. Estamos hablando con Aníbal Josami, rector de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, director de Fundación Foro del Sur y de la revista Archivos del Presente, y volvemos en un minuto. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Cuestión de unión y armonía. Ecléctico tu menú musical, Aníbal Josami. Gracias por musicalizar. Esto era Luis Alberto Spinetta. Antes, Miles Davis. También viene Adriana Varela y luego Arnaldo Antunes. Así que un poco de cada pedacito de tu corazón. Exactamente, esa fue la intención. También había una selección, había una un tema musical de Serge Gainsbourg. De Serge Gainsbourg, que no lo voy a pasar. Me reservo, pero por un tema de que no entran tantos temas musicales, por un tema, qué horror, qué mal hablo. Pero bueno, como decía, la Universidad Nacional de 3 de Febrero tiene 4 museos a su cargo. 2 de ellos están en el ex Hotel de Inmigrantes. Uno se llama Centro de Arte Contemporáneo y el otro es el Museo de la Inmigración. Sí, nosotros tomamos en un acuerdo con el gobierno nacional una parte importante del Hotel de Inmigrantes para hacer ahí 2 museos. El Museo de la Inmigración, que era un proyecto planteado por Perón en el año 74 y que tuvo una efímera existencia, y creíamos justamente los temas migratorios son uno de los temas en los que la universidad está especializada. Tenemos maestrías y tenemos un instituto de estudios de política de inmigración y asilo. Ah, ¿como maestría? Como maestría y tenemos un instituto, digamos, de altos estudios sobre políticas de migración y de asilo. Colabora con nosotros uno de los principales especialistas, o quizás el principal especialista argentino en ese tema, que es Lelio Mármora, que fue directivo de y trabajamos en conjunto con la Organización Internacional de Migraciones y con la gente de Migraciones de Argentina, es decir, con la Dirección de Migraciones. Entonces, por muchos motivos creíamos que era necesario que ese museo, que el proyecto del 74 se hiciera realidad, y lo inauguramos el año pasado, ahora con una muestra casi permanente, digamos, y ahora que se va a completar con una nueva muestra que se va a inaugurar a fin de agosto sobre la influencia cultural de la inmigración italiana y española en la Argentina. O sea que va a haber dos salas dedicadas a estos temas migratorios. Sí, yo efectivamente ahora visité al vecino museo del que es el Centro de Arte Contemporáneo, pero visité el Museo de la Inmigración a fin de año. ¿En qué año y en qué momento se inauguró? Lo inauguramos el 8 de septiembre. En septiembre. Y a mí me pareció muy, muy logrado toda la parte documental. Y es un lugar muy, que tiene una presencia muy, claro, fue, en paralelo fue lo de Boltansky en el otro museo, ¿verdad? No. Estamos en el 2014, lo de Boltansky fue en el 2012. Ah, fue una pre. Y en el 2012 inauguramos el Museo de la Inmigración y el Centro de Arte Contemporáneo, en ese momento con una muestra que se llamaba Los Límites del Paraíso, de Alphonse Hugues, que eran 16 videos gigantes. Tenían mucho que ver también, estaban en una especie de contraposición, digamos, si las migraciones siempre tuvieron como objetivo mejorar los niveles de la gente y conseguir, digamos, lo que no consigue en sus lugares de origen. La otra muestra un poco mostraba también los límites del paraíso y los problemas del trabajo en distintos lugares del mundo. Sí, recuerdo perfectamente. Una muestra muy interesante. Muy interesante, básicamente de video, como son las muestras de Alphonse Hugues, que es un curador muy eficaz, y realmente los videos viajan bien y estaban muy bien exhibidos, por cierto. Pero digo que el Centro de la Inmigración, el Museo de la Inmigración, incluso le permite, se lo digo a los oyentes, hay personal abajo, en la recepción, que puede buscar en la computadora, si ustedes traen ciertos datos, algunos datos más y tratar de... la fecha y el barco en que llegaron los antepasados de cada uno. Y además también ahora en la planta baja está funcionando ya una librería y un bar. Con lo que queremos, al bar no que, lo vi, la librería claro, sí. Lo que queremos que se convierta en un lugar más en el itinerario, digamos, de cada uno de nosotros por Buenos Aires, porque es un lugar muy lindo al lado del río. Es un lugar muy lindo al lado del río. Para la gente que no lo conoce, está entre la avenida Córdoba y Retiro. Si uno sigue por donde está Buquebús, dos cuadras más va a haber el apostadero naval y va a haber, bueno, ahí se ingresa, no por donde la gente hace trámites migratorios, sino que el museo tiene entrada propia. Que es el camino del inmigrante, es el camino que hicieron todos nuestros antepasados. Por eso es muy impresionante el lugar, claro. Porque conserva los azulejos blancos, conserva los pisos, claro. Y ese camino adoquinado por el que uno entra al museo es lo que se llamaba históricamente el camino del inmigrante, porque recién un inmigrante entraba en la Argentina cuando atravesaba la verja de entrada al jardín donde está situado el museo. Traspasar esa verja era entrar a la Argentina. Ahora te digo que la vista al Río de la Plata te compite mal, ¿eh? es bellísima la vista, sí. Desde ahí. Bueno, y en el Centro de Arte Contemporáneo ahora está la muestra Perder la Forma Humana, que es una muestra coproducida con el Museo Reina Sofía y el Museo de Arte de Lima. Esta es la última etapa de la muestra, porque se exhibió el año pasado en el Reina Sofía y a fin de año y hasta marzo en el Museo de Arte de Lima, y ahora va a estar hasta agosto en nuestro museo, con un montaje y un diseño de montaje muy lindo, que hizo que el director del Museo de Reina Sofía en dos oportunidades nos dijera que la verdad que es la muestra estaba mejor acá que cuando él la había expuesto en su museo, porque nuestras salas se prestaban mucho más. Pero vos sabés que eso ocurre, la muestra de Cruz 10 estaba mejor en el Malba que en el Museo de Houston. Es posible. No, sí, es un hecho, porque yo lo he verificado. Con respecto a investigación y curaduría, Red Conceptualismos del Sur, el material... ¿De quién es? No, ¿El Reina material, Sofía? No, el material no es del Reina Sofía, el material es de los prestantes, es decir, de coleccionistas y de artistas. Sí. De colecciones privadas y de colecciones de artistas. Sí. Es decir, es todo material que justamente por eso la muestra se disuelve, digamos, se dispersa luego de terminar en Buenos Aires, porque ya van a haber vencido todos los plazos los préstamos y todo eso. Claro. Es una muestra de archivo. Como hoy día se lleva bastante la muestra de archivo, uno ve que compró, por ejemplo, Tate en Arteba, también compró archivo de Lotti Rosenfeld, una acción que ella había hecho durante la dictadura de Pinochet, marcando con cruces lugares. Exacto. Bueno, es una muestra muy interesante. Parte de esa muestra, parte del material, ya lo habíamos visto cuando Proa hizo en 2004, creo que fue, Escenas de los 80, y después lo que tiene esta muestra, que no tenía, no, que yo no había visto en otros lugares, es justamente el sur integrado. Está el material chileno, el material chileno, peruano, paraguayo, brasileño, argentino. Sí, eso es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor, da una imagen general y ubica, digamos, esta muestra también podría llamarse Arte y Política en los 80. Claro. Lo que pasa que la política en los 80, además época de dictaduras, de finalización de algunas y de plena vigencia de otras, estaba muy mezclada no solo con las reivindicaciones sociales, económicas y por la democracia, sino con todas las problemáticas que surgieron también, digamos, por la represión, que tenían que ver con los derechos individuales, el género, etcétera. Exacto, y la identidad sexual. Pero por eso a mí me parece que no es logrado, no, ya yo sé que vos no pusiste el título, perder la forma humana, al contrario, encontrarla, porque es el momento en que, por lo menos en Buenos Aires, mira que no te digo que ni en el país, pero en Buenos Aires, en los tempranos 80, se encontró el cuerpo. No tenés que ser un experto para recordar que las tapas de la revista Libre, sí, eran el destape total, para decir algo que era a nivel popular. Y después la cosa más underground de pequeños grupos que de identidad sexual diversa que se reunían en sus lugares o en sus boliches, etcétera, etcétera. Por eso me parece que perder la forma, al contrario, la encontraron, la recontra encontraron, se expresaron. Sí, con, sí, es un título puesto por los curadores, que es la red, supuesto, de conceptualismos del sur, pero me parece que el subtítulo está muy claro, que es una imagen sísmica de los años 80 en América Latina. Sí, incluye un poco de los 70 y de los 90. Me parece interesantísimo, por ejemplo, el trabajo de las yeguas del apocalipsis, que son, no sé si las dos son travestis, que son dos travestis que hacen performances interesantísimos, por ejemplo, denuncian a algunas achicadas de algún grupo, bueno, en fin, son cosas muy intrachilenas en un punto, pero son eficaces, son contundentes, hay fotos. Bueno, es muy interesante la presencia de las obras que son chilenas, porque siempre hay como una contradicción con el tema chileno, en que pareciera que nada existió y que todo, y en realidad, digamos, sí, el marketing chileno muestra poco de lo que fue la realidad, digamos, de esos años en Chile. ¿Pero cómo sigue sentido? Vigente esa discusión. No, porque, bueno, la característica de Chile es que pasó de la democracia, de la dictadura a la democracia, sin hacer demasiados cambios. Bueno, pero no, claro, esa es una manera de decir. Pero bueno, lo que pasa es que en el lugar donde sí se hizo un cambio radical fue acá, porque claro, acá fue que Alfonsín firmó con el Congreso el juicio a las juntas. A eso estaba haciendo referencia, claro, de que no se dio. Tampoco se dio más, en Uruguay. Ni nada por el estilo. Y en Uruguay tampoco. Y en Uruguay tampoco. Ni en Brasil tampoco. O sea, es muy único lo de la Argentina. En cuanto al material argentino, creo que es el menos interesante para mí. Creo que para los chicos es muy interesante porque muchos jóvenes no saben qué pasó, porque pasaron las cosas hace 30 años que estos chicos no habían nacido. Fíjate que la guía que me guió, muy eficaz, porque yo quería escuchar qué decía, no había nacido. Claro. En el 83, cuando se vota, cuando gana Alfonsín por la democracia, cuando comienza el camino costoso, claro, de son estudiantes, becarios de la universidad, así que lógicamente una es de gestión y otra de música, muy, muy amables, muy bien. Otra, pero característica de nuestras muestras, en este caso de alguna manera es una muestra que no fue producida por la universidad, sino que ya venía armada, pero todas nuestras muestras son muestras de producto, digamos, de un trabajo de curaduría de investigación. Claro. Justamente como tenemos una maestría en curaduría, no son muestras estilo lo que ahora se llama blockbuster, digamos, de que traes una muestra y la pones, sino que es toda una muestra que surge de una investigación y de, bueno, un, claro, trabajo. Vos decís blockbuster tipo Yayoi Kusama, uno de esos que traes, claro, traes a Frida Kahlo y todo el mundo va. Exacto. No, pero no es muy interesante. Por eso, digamos, la muestra de Forner que te gustó tanto era una muestra donde había habido todo un equipo trabajando durante muchos meses para armar esa muestra. Pero lo que pasó con Forner... Ahora voy a hablar de Forner, porque a mí me interesa mucho el personaje también pero y de la muestra. Pero quiero que cerremos esto para que la gente sepa dónde... Lo de la Argentina, decía yo, a mí me pareció lo menos interesante porque es un material muy visto para una persona de cierta edad. Pero también me pareció irregular, porque en el 88 que pongan las fotos de un happening o de un festival de body painting me parece una soncera. Digamos, me parece sonso, ¿no? En el 88, plena democracia, cuando vas y ves los problemas de Colombia, de Chile, lo que plantea Ticio Escobar con las etnias en Paraguay, o lo que plantea el mismo Rojas con la homosexualidad escondida en Colombia, digo, poner documentación de body painting en cemento, la verdad que me parece una soncera, como me parece una soncera los pósters de Menem con cara de payaso, bueno, chiquilinadas, pero bueno, cada uno sí, que pasen y vean. Hay obras que son irregulares, digamos, en el sentido de que hay algunas mejores y otras peores. Lo importante es la compilación que se ha hecho. Sí, a mí el más claro, la compilación que a mí más me llegó fue lo chileno, me pareció interesantísimo. Lo de Paraguay, Salerno también ahí tiene algo. Sí. Ticio Escobar de Paraguay. Y estoy haciendo ruido porque... estoy ojeando un catálogo de mano. Folleto de mano. Folleto, pero que tiene como 6 páginas. Y... Bueno, y esta obra, la tapa de... Es de Pedro Lemebel. Pedro Lemebel, el chileno. Que es la travesti que hace después las varias performances, incluida la de Frida con el corazón abierto con el otro. Exacto. Con la otra. Esta muestra, Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina, va hasta el 10 de agosto, de martes a domingo, de 11 a 19. Por ahí, para el visitante que no está muy integrado o que no está muy interesado en las artes visuales, la puede agarrar por la parte política, porque es arte y política. O si no le interesa ninguna de las dos cosas, vayan a ver el lugar, es fantástico, hay que familiarizarse. Muntref y el Centro de Arte Contemporáneo y el Museo de la Inmigración entregan folletos. Eso es muy bueno, porque eso fideliza, porque uno, eso te quería decir, está muy bien que, aunque sea una hojita, que fideliza y va el chico del colegio y va y le muestra al padre, y por ahí el padre no conoce, es un oasis. Es un lugar bello para ir, es un lugar medio estremecedor para nosotros que somos hijos de inmigrantes, por más que mis viejos vinieron en avión, pero no importa. Es un lugar para conocer, al lado del buquebús, al lado de donde se hacen los trámites de la inmigración, en el museo... Ahora ahí en la plazoleta que está ahí en plena avenida Antártida Argentina... Ah, se llama Antártida. Sí, hay un cartel muy grande, o sea que es imposible perderse. Hay un cartel grande, sí. Es cierto, hay banners, hay grandes despliegues, exactamente. Así que martes a domingo de 11 a 19 seguimos con Aníbal Josami, el rector de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, a cargo de estos dos museos, y seguimos conversando con él en un momento. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Experiencias sensoriales en un encuentro de una hora semanal. Radio Palermo 93.9. Solo producciones independientes. www.radiopalermo.com.ar. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. La creatividad expandida. Oh. una calle en Barracas al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano, con su luz mortecina un farol en la sombra parpadea, y en un zaguán está un galán hablando con su amor. Adriana Varela, para Artes Combinadas. Es, creo que la segunda o tercera vez que ponemos un tango. Por lo general, mis musicalizadores no eligen tangos. Sí me acuerdo que Agustín Siray eligió un tango y me llamó la atención porque es un chico muy joven de La Plata. Artista, profesor, pinta, ¿sí? Hace pintura. Antes que sigamos, quiero contarles que yo conocí a Aníbal Josami cuando él estaba en la Fundación Banco Ciudad. Y yo un día me acerco, año 2006, 2005, me acerco y le digo, pero veo que estás haciendo publicaciones. Yo estoy trabajando en un libro y me gustaría saber si hay alguna manera de que me publiques el libro. El libro era la investigación mía sobre Marta Traba, su biografía, vida y obra de la gran crítica latinoamericana, amiga, querida, que murió en 1983 junto con su entonces marido Ángel Rama en el accidente de avión famoso, donde murieron otros artistas, donde murió Jorge Ibargüengoitia, el escritor mexicano, y etcétera. Y murió alguien más. Y Redoble por Rancas. ¿Cómo se llamaba el... me va a salir. Lisandro. No, Lisandro no. Redoble por Rancas. El autor, ¿quién es? Estoy preguntándole acá al productor. Redoble por Rancas. Bueno, eran cuatro muy famosos, pero murieron otros artistas que iban a Bogotá a un simposio. Y entonces él me dijo, mira, tenemos que hacer una muestra, porque el Banco Ciudad, la fundación, hace publicaciones a partir de muestras. Ay, y después salió el asunto de la universidad. La universidad sigue editando, como vos me decís. La universidad tiene una editorial que no sé cuántos libros tiene, pero ya debe haber publicado casi 200. 200. Entre los catálogos de nuestras exposiciones, que son libros, en cada muestra lleva un libro. Más todos los otros libros de la colección de historia, muchos libros sobre peronismo, porque tenemos un instituto de estudios sobre peronismo, muchos libros sobre genocidio, porque tenemos el centro de estudios sobre genocidio, es una de las de los estandartes de la universidad, muchos libros sobre cuestiones de discriminación cultural y de alteridad. Bueno, tenemos una editorial realmente importante y un libro importante de la editorial fue el que vos escribiste sobre Marta Traba, que sí. Lo publicamos ya, debe haber sido en el 2004, 2007. Fue en el 2007 y fue increíble. No fue en el 2007, ¿qué estoy diciendo? Fue en el 2001. Fue increíble, fue que el país se estaba disolviendo, pero exacto, ya tenías el papel y fue publicado junto a Fundación Proa, que aportó el diseño, la gráfica, los fotocromos en ese momento, y vos tenías, y la universidad tenía el papel, sí, 2001. Fue uno de los primeros libros de la editorial de la universidad. Y yo siempre te lo agradezco, ese libro hizo un camino enorme, después fue publicado en Colombia. La persona que falleció junto a Marta Traba, el escritor peruano que falleció junto a Marta Traba, Ángel Rama y Jorge Ibargüengoitia, fue Manuel Escorza, que en ese momento era muy conocido en Argentina, sí, por su Redoble por Rancas, el libro Redoble por Rancas. Ya que estás recordando la época en que yo estaba en la Fundación Banco Ciudad, justamente esta exposición de la que hablábamos recién, Perder la Forma Humana, yo te diría que es casi una continuación de la que hice en su momento desde el Banco Ciudad, que fue Arte y Política en los 60. Ah, que lo hiciste con Tito Giudice. En el Palais de Glass, con Alberto Giudice, y que fue, creo, una de las exposiciones más importantes que hubo muy importante en la Argentina en este tipo de... Muy importante. En este tipo de temáticas, y cuando yo inauguré esta, recordé, y lo digo creo que en algún prólogo por ahí, que es de alguna manera la continuación de esa, ¿no? Sí, no sé si la continuación, la otra fue un parteaguas, porque tenés que pensar que, sí, lo sabés vos, pero los oyentes tienen que saber que fue una muestra donde se reconstruyeron muchos objetos, muchas instalaciones, hubo muchas obras que se presentaron, incluso algunas que no habían podido presentarse por haber sido censuradas en su momento y que estaban destruidas porque los habían ordenado destruirlas, y las reconstruimos, sí, para presentarlas. Pero inclusive no por la última dictadura, inclusive por la dictadura de Onganía. La primera dictadura militar, por la de Onganía. La primera la segunda. La primera de las dos últimas. De la segunda parte del siglo XX, sí. Sí. Un premio nacional que fue destruido y muchas cosas más. Y fue muy interesante ver, por ejemplo, la acción de María Orenzanz con esta mujer, con Mercedes, que ahora se me va el nombre, pero ya me va a venir, que hicieron en Mar del Plata, sí, que destruyó unos volantes en la ruta. Y hablando de María Orenzanz, creo que María Orenzanz va a estar... Mercedes Esteves. María Orenzanz repartía unos volantes en Mar del Plata que tenían que ver con la situación de La Gallareta, un pueblo, una ciudad del norte de Santa Fe, una de las ciudades de las famosas de la época de la forestal y de todo que el tema ferroviario, que estaban cerrando las estaciones y que entonces estaban ahogando el pueblo. Y María Orenzanz, lo tengo muy fresco el recuerdo porque el otro día lo estuve charlando con ella, justamente hizo una obra sobre eso que después prácticamente como que se la prohibieron, le dijeron que no, cerraron la exposición rápidamente. Sí. No, en ese sentido, Arte y Política, curada por Alberto Giudici en el Palais de Glass, fue muy interesante porque, como digo, es difícil la recuperación en un país como el nuestro, donde la historia se pierde por las interrupciones antidemocráticas y por también la cierta dejadez propia nuestra, somos medio chantas. Fue muy importante esa recuperación y fue un trabajo muy serio, y efectivamente hiciste un libro, sí, sí, sí. Sí, un catálogo muy importante que está muy agotado y buscado en todos lados. ¿Ah, sí? Sí. Y el mío lo guardo. Bueno, ¿y qué me decías de María Orenzanz? Que María Orenzanz, junto con Graciela Sacco, van a ser la próxima muestra del Centro de Arte Contemporáneo, curado por Diana Wexler. Va a ser una casi retrospectiva, digamos, con un site específico de Graciela Sacco, y va a haber afuera del museo una obra importante de María Orenzanz, que el año que viene se va a hacer en el Jardín de las Tullerías en París, y que previamente va a estar en Buenos Aires, la obra, en nuestro museo, la obra. ¿Pero la obra es una obra nueva? Es una instalación nueva, sí. Ah, qué interesante. Mira, esto va a ser acá en el Centro esto de Arte. Esto va a ser acá en el Centro de Arte Contemporáneo, en el Hotel de Inmigrantes. Graciela Sacco y María Orenzanz. María Orenzanz, a partir de comienzos de septiembre. Así es. Y yo te ¿me te animás a quedarte todo el programa? Mira, falta poco. ¿Te animás? Me animo. Hasta las 7. Bueno, porque yo anuncié que íbamos a hablar de una muestra, pero quiero comentarla en tu presencia, a ver si me podés. Pero quería decir que estos días que estuve en casa por varios temas, aparte de ver películas y televisión, también alcancé a leer, y preparándome para la entrevista y para ver la muestra de Perder la Forma Humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina, que veníamos comentando con Aníbal Josami, nuestro invitado de hoy. Leí bastante del libro de Viviana Usubiaga, que se llama Imágenes Inestables, Artes Visuales, Dictadura y Democracia en Argentina. Está publicado por EDASA. Material muy amplio, también abarca un abanico muy importante, y tiene ella la gentileza de citar mi libro dedicado a los años 80, que se llamó En la Palma de la Mano, Artista de los 80, que edité en 1996. También recomiendo, para la gente que quiera saber más, antes de ir a ver la muestra o después de ver la muestra del Centro de Arte Contemporáneo, que miren el libro catálogo Escenas de los 80, los primeros años de los 80, que fue una muestra, y el libro más tarde, en Fundación Proa, una muestra curada por Ana Battistossi. Todo se complementa, todo se nutre, es necesario que nosotros con nuestra propia voz nos organicemos y escribamos nuestra historia y no esperemos que venga algún investigador norteamericano de una universidad de excelencia del norte a decir, che, juntemos el material y hagámoslo. Hay mucho material que está saliendo. Si me permitís que te interrumpa, justamente por eso que vos decís, la necesidad de ser nosotros quienes escribamos nuestra historia, nosotros acabamos de hacer un convenio con el Museo Reina Sofía, con el cual nos estamos integrando en una red de museos del sur, y hemos hecho un convenio para basado en la necesidad de que los archivos de los intelectuales, de los artistas, queden en el lugar de origen y que puedan ser trabajados y internacionalmente, pero que estén físicamente en el lugar de origen, y evitar la compra por parte de las bibliotecas europeas o americanas de esos archivos. Que porque hay mucho material afuera. Con el Museo Reina Sofía y la Red de Conceptualismos del Sur y la Asociación Juan Carlos Romero, estamos organizando el Archivo Romero, y al mismo tiempo la universidad ya desde antes venía recibiendo muchos archivos, por ejemplo el archivo de la Galería Lirolay, el archivo y la biblioteca de Edgardo Kosarinski. ¿Eso lo de Kosarinski lo tiene la Universidad de Montreal? Lo tiene la universidad. Alberto Collazo, a quien debes haber conocido. Sí. Pero él no se lo habían dado a Espigas, eso a Fundación Espigas. No, que yo sepa. Ah, pensé Alberto que el hijo familia, ya. No, vino la familia de Alberto y nos dio. Para mí personalmente fue una gran satisfacción. Fue muy querido, lo conocía querido. Mucho de otras épocas. Bueno, hay varios artistas y escritores que nos están dejando sus archivos y. Ahora estamos incorporando, por ejemplo, algo que nos está trayendo un problema de espacio, pero que es muy importante, que son 40 años de archivo del diario El Mundo, por ejemplo. Ah, mira. ¿Y el del diario El Mundo en qué versión? Porque tuvo varias versiones. No. ¿Te acordás que en los 70 hubo un diario El Mundo, o no? No, pero el original duró 40 años. Ah, ok. Ese es el archivo que tenemos. Ahora, que vamos a recibir en estos días. Y sí, te va a traer un problema de espacio. Vas a tener que hacer otro piso. Sí. Seguimos con Aníbal Hosami en un momentito. Tome, doctor, esa tesora. 93.9, solo producciones independientes. Artes combinadas con Victoria Berlichak. La suma de las experiencias sensoriales. A criptógama cápsula se esbroa ao contacto de bronca dextra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida. Arnaldo Antunes con su budismo moderno, la música de Aníbal Hosami, que sigue con nosotros. Y yo había anunciado que quería hablar de la muestra del Guggenheim, que se va a hacer en la sede de Quinta Avenida, e inaugura la semana que viene, el 13 de junio, el viernes que viene. Se llama Bajo el mismo sol, Arte Latinoamérica hoy. Está organizada por Pablo León de la Barra, que es un curador mexicano, que ha sido elegido curador del Guggenheim por Latinoamérica. Este curador nosotros lo hemos conocido en Arteba. Creo que el año pasado inclusive hizo lo de Arcos Dorados, el concurso de pintura. Y como el arte de Latinoamérica hoy remite a las últimas cuatro décadas, incluye a 37 artistas y grupos colaborativos de 16 países con 50 obras, instalaciones, obras en técnica mixta, pinturas, fotografías, esculturas, videos, obras en papel. Rápida reflexión, lo comento porque todo tiene que ver con todo. En los años 60 hubo una muestra con artistas que se llamó, latinoamericanos, que se llamó la década emergente, Latin American Painters, la década emergente, pintores y pintura latinoamericana en los años 60. Y fue organizada por un ex director del Guggenheim, Thomas Messer, que era amigo de América Latina, amigo de la Argentina, campo artístico, ¿no? Romero Bres y todo eso. Esa muestra fue en el 64 y giró, itineró por varias, varios museos de Estados Unidos. Había muchos argentinos. Y la comparación es esta. Lo que te quería comentar, Aníbal Josami, que está con nosotros, es que de los 37 artistas latinoamericanos, solo 13 viven... Solo 3 son argentinos. Solo 3 son argentinos y 13 viven en sus países de origen. 3 son argentinos. De los 3 argentinos, 2 no han vivido acá prácticamente. Bueno, Amalia Pica, nacida en Neuquén, la joven artista que vive en Londres, ha desarrollado toda su carrera en el exterior. Y Lamelas, David Lamelas, ha vivido en los últimos años entre Los Ángeles, New York, y ahora creo que ha regresado, como lo hemos visto en la Fundación Telefónica el año pasado, que hizo una retrospectiva. Pero básicamente la única que vive y trabaja en Buenos Aires desde siempre es Marta Minujín. Y entonces digo, de entre 37 y 3, el porcentaje es muy bajo. ¿Vos qué crees? No, yo creo que esto tiene que ver con que León de la Barra es un ignorante, que nosotros quedamos muy lejos, no tiene ganas de viajar o no tiene presupuesto. No, ahí yo no creo que León de la Barra sea un ignorante, pero al hacer referencia a él, lo que es cierto, y no puedo dejar de decirlo, que uno encuentra muchos curadores que entienden de una determinada época del arte o que entienden de un determinado estilo de arte, pero que no tienen una visión generalizada. O sea, hay curadores a la antigua, digamos, que realmente entienden de todo, es decir, dentro de lo que es aquello a lo que se han dedicado, y hay otros que son más parciales. Pero fíjate, o sea, que hay... No sé muy bien cuánto conoce Pablo León de la Barra de otros artistas argentinos que son totalmente representativos de la tinte para estar... Claro, te voy a decir los temas que a los cuales él se aproxima y en torno de los cuales gira la muestra, que se llama Bajo el mismo sol, arte de Latinoamérica hoy. El conceptualismo y sus legados, tropicologías, o sea, que sí, tiene que ver no solo el trópico con la geografía, sino el trópico más allá del clima y la geografía, activismo político, modernismo y sus fracasos, o sea, la idea moderna de progreso, sí, el fracaso de la idea de progreso, y la participación y emancipación. Hay alguna gente nacida en los 30, como Luis Kamnitzer, pero hay muchos nacidos en los 70, como Mariana Castillo de Val de México, Alejandro Cesarco de Montevideo, Adriano Costa de San Pablo, Minerva Cuevas de Ciudad de México. Bueno, quiero decir, no son todos consagrados históricos. Por eso me llama la atención qué mal representados estamos. Bueno, yo creo que... ¿Tiene que ver con las políticas culturales nuestras? ¿Cómo tiene que ver con las políticas culturales de siempre nuestras? Porque no es cuestión de criticar a tal o a cual gobierno. No. La Argentina nunca tuvo un interés definido en propagandizar sus artes visuales en el mundo. Nunca hubo una política de apoyo realmente a las galerías para que pudieran estar en las ferias. Nunca hubo una política de apoyo a los museos para que los museos lleven sus muestras al exterior. O sea, estamos desde un punto de vista relativamente aislado. Digo relativamente porque habría muchos ejemplos para mostrar que no estamos aislados. Pero es cierto que estamos mucho menos presentes. Y esto hay un ejemplo muy claro para entenderlo. Por ejemplo, los artistas concretos brasileños que empezaron 5 o 10 años después que los nuestros son tanto más famosos en el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque no será que es. Yo estaba presente en el año 79 cuando fue la primera subasta latinoamericana que hizo Sotheby's. Fue la primera que jamás se hizo sobre Latinoamérica. Y ahí estaban los mexicanos comprando mexicanos. Bueno, ¿no será que los coleccionistas nuestros primero necesitamos más coleccionistas. Sí. Porque hay hay mucha gente que compra cuadros, pero muchos las compra, cuadros o obras de arte en general, con la idea de que se van a valorizar y poco tiempo más tarde lo van a vender. Necesitamos coleccionistas en serio y necesitamos coleccionistas que incluso vayan al exterior a comprar nuestras obras. Claro, para darle visibilidad. Para darle visibilidad y para que haya un entusiasmo por parte de las galerías para tener artistas argentinos y para propagandizarlos. Bueno, en ese sentido recuerdo a la querida Ruth Benzacar, que luchaba, se iba a Nueva York a pelear por los artistas. Lo que hizo Ruth fue, digamos, legendario en relación con la difusión del arte, y bueno, ese tipo de cosas y muchas otras son las que habría que repetir para que el arte argentino esté en el nivel que tiene que estar por su calidad. O sea, esto que hiciste vos, entre tiempos, con la curaduría de Diana Wechsler. Diana Wechsler, que es una gran colaboradora tuya, es una curadora que tiene conocimientos amplios, es la doctora Diana Wechsler, amiga. Ella fue la curadora, bueno, ella es tu gran colaboradora en la parte de artes visuales. La maestría en curaduría de artes visuales en la universidad y es también la subdirectora de curaduría e investigación en el MUTREF. Bien, esta muestra entre tiempos... Esa es una muestra personal, digamos, claro, no tiene personal. Nada que ver con la universidad. No, eso pero justamente fueron... el coleccionista que lleva su trabajo. Claro, bueno, también eso yo siempre digo que no tuvo que ver con un tema de vanidad personal, sino con seguir cumpliendo con la misión que me autoadjudiqué, y quizás otros también se la hayan autoadjudicado, de tratar de difundir el arte argentino. ¿Por eso, todo arte argentino? No, eso fue porque ahí, digamos, también había una forma de mostrar cómo el arte contemporáneo se mezclaba con el clásico. Ahí fueron casi 90 piezas de mi colección. ¿Argentinas? No, había una parte que eran, es decir, hubo una parte de la exposición, era figuraciones sudamericanas, que era justamente para mostrar en España, donde todo lo último que se había mostrado de América Latina era geométrico, mostrar figurativo en todas sus variantes, y la otra parte estaba mezclada dentro del museo, que es el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, la exposición terminó hace una semana, mezclada con las obras clásicas de Lázaro Galdiano. Y, o sea, en la misma sala dialogaban. En la misma sala dialogaban, y realmente las crónicas, las críticas que tuvo fueron excepcionales, justamente por lo bien hecho que estaba ese diálogo y por lo agradable, digamos, que resultaba todo ese conjunto. Bien, entonces cumpliste ahí con tu faceta de coleccionista y de difusor. Y de difusor de cultura. De digamos. Cultura argentina. Aníbal Hosami, rector de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y otras cosas más, como ya lo hemos mencionado. Muchas gracias por tu presencia. Me has acompañado muy bien hoy. A todo el mundo los esperamos el jueves que viene a las 18 horas. Acuérdense que el material se cuelga, comillas cuelga, nuestra community manager lo cuelga en la página Artes Combinadas Radio, Facebook. Muchas gracias por todo. Soy Victoria Berlichak.